Proyecto AL. Buenas noches. Soy el general Myron Stone, portavoz de la Fuerza Aérea en el Pentágono. Quisiera presentarles a nuestros apreciables miembros del comité. El subsecretario Obermeyer del Departamento de Estado, Dudley del Pentágono, la ex senadora Ann Farnsworth y Darnell Muggins de la Inteligencia Central. Ahora les pediré que cada miembro del proyecto se presente personalmente. Sí, gracias, general. Soy el coronel Gilbert Milfoil y soy el encargado de seguridad de la misión extraterrestre. Él es mi asistente, el teniente segundo Ruiz. Soy el teniente segundo Ruiz, asistente del coronel Milfoil. Capitán Rick Mulligan, científico coordinador del proyecto ALF. Mi tarea ha sido monitorear todos los exámenes hechos al extraterrestre. Mayor Melissa Hill, psicóloga clínica. He sido la responsable de las evaluaciones de desarrollo del extraterrestre. Este panel ha convenido rendir una decisión lo más pronto posible de la extraña forma viviente conocida como ALF. El coronel Milfoil demanda la renovación de los exámenes físicos y psicológicos y la posible eliminación de la criatura. El capitán Mulligan y la mayor Hill se oponen a esta idea y, por consiguiente, recomiendan liberar a la criatura. Ahora es nuestra responsabilidad escuchar los argumentos y determinar qué se deberá hacer con el extraterrestre. Sabemos lo que tenemos que hacer, solo que algunos no tienen el valor. No es cosa de valor, es cosa de derechos humanos. Los fenómenos no tienen derechos humanos, Mayor, por eso son fenómenos. Son fenómenos porque así lo queremos. Por favor. Ella tiene razón. Nos hemos dado cuenta de que Alf es gentil, en ocasiones latoso, pero es una criatura demasiado inteligente. Señor Alf es una amenaza para la sociedad y debe ser incinerado. ¿No querrá decir encarcelado? No. De acuerdo al archivo Melmac, el planeta de Alf explotó en 1985. Después de haber estado perdido en el espacio casi un año, su nave cayó en la Tierra y se estrelló en la cochera de una familia llamada Tanner. Es afirmativo, señora. La criatura mantuvo a la familia Tanner cautiva y aterrorizada durante el tiempo que estuvo viviendo con ellos. Los Tanner y Alf se llevaron muy bien. Todo lo contrario, puesto que el señor Tanner declaró que la criatura causó 300 incendios en su casa y además continuamente trató de comerse al gato de los Tanner. Según el archivo, él nunca se comió un gato. Además, fueron 246 incendios y la mayoría fueron barbacoa quemada. ¿Y ahora en dónde está la familia Tanner? Fueron puestos en el programa de protección de testigos en 1990. Tal vez podríamos hablar con ellos. Señor, temo que aún no tienen teléfono. Es difícil tener servicio en Islandia. ¿Están en Islandia? Se mudaron de Mozambique. No les agradó el sistema escolar que tenían ahí. Pero se sienten bien con... Está bien, señora. El resto está perfecto. Tal vez este sea el momento para ver las grabaciones que hay de los exámenes que le han practicado. El UHI, el comité, debe estar enterado que muchas grabaciones, incluyendo las más inhumanas, desaparecieron misteriosamente en cuanto se supo que esas ¿Perdieron algunas grabaciones? Honestamente, la seguridad en su departamento es aterradora. Cualquiera podría escurrirse en su laboratorio y sacar lo que quisiera. Cualquiera con una llave de seguridad y una combinación de 14 dígitos. ¿Sería posible ver las grabaciones que tenemos? Proyecto ALF. Pruebas de laboratorio. Buenos días, ALF. ¿Puedo llamarte ALF? ¡Si tú insistes! Bueno, yo soy el Dr. Warner y me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Tengo que dar respuestas graciosas? No del todo. No en el transcurso de estas entrevistas, porque te estamos filmando. Si es presentado como estreno, espero que me den regalías. Estas grabaciones están clasificadas. El público no las verá. Oye, prometo no decir palabrotas. Sí, sí. Buenos días, ALF. Igual. Oye, esto no es la Asociación Internacional de Pruebas. Ha habido un cambio de planes. Nada de cuidado. Llevaré otro tipo de prueba. No puedo asegurar que la palabra llevar me agrade. Te aseguro que es completamente seguro. Oh, no le tomes importancia a eso. No debería estar aquí. Lo quitaré si te molesta. Sí, me molesta. ¡Médico! ALF, soy el Dr. Newman. No es necesario preguntar a quién está reemplazando. Ahora trataremos con un juego llamado secuencia numérica. ¿Viene incluida la descarga eléctrica? En lo absoluto. Disculpa si soy un poco paranoico. Aún hay una sombra quemándose en el linóleo. Bueno, oficialmente se determinó que el Dr. Warner tenía problemas cardíacos y su muerte fue totalmente inexplicable para la pequeña descarga eléctrica que sufrió. Si fuera tú, tendría listo mi testamento. Eso es algo que a ti no te concierne. Es que ese hombre se rostizó en vida. Paren la grabación. ¡Los lentes se le fundieron en el cráneo! ¡Fue horrible! ¡Detén la grabación! ¡Se hizo cenizas! ¡Deténla! Hola, soy el Dr. Stanley. ¿En dónde está el Dr. Newman? Tomó unos días de vacaciones. Supongo que oíste lo que le pasó al Dr. Warner. Sí, corazón débil. Ah, seguimos con la misma historia, ¿eh? ¡Que nadie lo sepa! Intentemos asociar algunas palabras. Yo diré una palabra y tú dirás lo que te venga a la mente. Comida. Aún no he dicho nada. Nada interesante, por lo menos. Siéntate. ¿Estoy sentado? No. Es la primera palabra. Siéntate. Comida. Amanecer. Desayuno. Cuadro. Alimento. Izquierda. Entremés. ¿Podemos detenernos y te traigo algo de comer? Acostumbro tomar pequeños bocadillos. ¿Te sientes mejor? Ahora sí. ¿Podemos continuar con el examen de relación de palabras? ¡Claro que sí! Está bien. Esta es la primera palabra. ¿Hay algún problema? No. Esta es la primera palabra. ¡Adelante! No, esta. La palabra esta es la primera palabra. Estás tratando de confundirme, ¿verdad? Vamos a intentar con otra palabra. ¡Buena idea! Prendido. Apagado. Arriba. Abajo. Tostado. Doctor Warner. Adentro. ¡Afuera! Frío. ¡Doctor Warner! ¿Por qué no dejan de grabar, por favor? Lo que quedó del cuerpo del Dr. Warner se lo llevaron con un recogedor. ¡Corta! Hola, soy el Dr. Mocton y voy a enseñarte algunas manchas de tinta. ¿Tienen algo que ver con descargas eléctricas? No empecemos, ¿quieres? ¿Sabes por qué te lo pregunto, verdad? Te sugiero que cambies de tema, a menos que quieras regresar a la rueda de la fortuna. Ay, no, no, gracias. Quedé como licuado de gato. Ahora, empecemos con esto. El doctor Warner sí que fue amable conmigo. Definitivamente, esto es una Pepsi. Buenos días, soy la doctora Carnage. ¡Hola! Hola, hermano. Contigo sí me voy a entender. Voy a enseñarte unas fotos. ¿Son de tu familia? No. ¡Qué bueno! Si puedes identificar... ¿Habrá desayuno? Ni un pan. Grasosa pierna de cerdo. No es necesario insultar. No, no, no. Eso es lo que desayuné. Una grasosa pierna de cerdo. ¡Guácala! ¿Puedes decirme quién está en esta foto? Era el baterista de los Beatles. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Qué te parece la comida de aquí? Adecuada. ¿Qué piensas de lo salado de la comida? Porque, francamente, he tenido algunos problemas con el... ¿Qué me dices de esta fotografía? Me emocionaba mucho cuando veía Viaje a las Estrellas. Ah, entonces conoces la nave Enterprise. Sé que es algo sagrado para millones de personas sin ilusiones. Cuéntame sobre tu nave espacial. Mi ex-nave espacial. Ahora es un montón de chatarra, como mi vida. ¿Qué pasa con tu vida, Alf? ¿No eres feliz? Dime a qué le temes. Aparte de a los fantasmas. Aparte de los fantasmas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Tengo un poco de curiosidad del no preguntes, no digas, de la política militar. ¿Y qué con eso? Bueno, yo creo que así ustedes llevan la ventaja. Paren la cinta. Tres, dos, uno. La prueba del choque es el perfecto ejemplo del cruel e inhumano castigo del que fue víctima Alf, señor Chairman. Tenía una bolsa de aire y no funcionó. Tal vez sería una buena idea si nos reunimos con Alf y hablamos con él. Es una imprudencia, señor. Es muy peligroso. Además, le recuerdo que es una bola de pelos sucios. ¿Y en dónde tienen a Alf ahora? En donde debe estar. Está preso bajo máxima seguridad, rodeado de guardias militares. ¿Y ahora qué va a hacer el extraterrestre? Parece ser que no tengo otra salida. No la tienes. ¡Flor corrida! ¡Ah, solo esto me faltaba! Oigan, tienen más galletas, muchachos. Por cada moneda, toma un paquete. Es para mí, estoy atrapado. Estás atrapado, yo acabo de perder mi quincena. Bueno, mejor suerte para mañana, muchachos. Ahora paga, Morph, y cierra la puerta. Sí, señor. Oh, oye, y cuando estés arriba, ve los resultados de Santa Anita e investiga cuánto debemos de la pelea de Tyson. ¿Quién en esa prisión lo habrá hecho amanerado? Claro que sí, señor. Ah, y róbate un poco de pizza de la comisaría. Doble queso y traes el salero. Bueno. Ron Boyd. Sí, señor. Dime, ¿cómo tenemos la agenda para mañana? Muy ocupada. 8:30, masaje. Sin aceite caliente. No volveremos a cometer el mismo error. 9:30, desayuno. Avena irlandesa. ¿Está bien con fresas frescas? Tenemos biscuits. Están ordenados. ¿Y qué tal la crema agria? Me temo que hay malas noticias con la crema agria. La olvidaron en el vuelo de Devonshire. Ay, ya no me pegues, que estoy caído. Lo siento. A las 10, tinte de cabello. ¿Tienen el tinte correcto? Rojo intenso. ¿Tendré el mismo color que Van Gogh hasta el fin? Ya me las arreglé para tener bloqueado de las 11 a las 3 para desayuno. ¡Ay, qué agenda! Y a las 4:30 puede ser la hora del té, del masaje o de la terapia eléctrica. Depende de la audiencia. Lo de la terapia eléctrica, no. En ese momento tengo que estar tomando un té de cannabis. ¡Cancela todo lo demás! Hey. Además, yo conocí a Yasser. No solo se parece a Ringo, sino que es mejor baterista. Lo siento. Considerando que tenemos una abrumadora cantidad de datos, este comité volverá a sesionar en 2 semanas. Hasta entonces, la criatura permanecerá bajo estricta vigilancia militar. Prudente decisión, señor. Es la decisión del panel. Pero como sea, todas las pruebas a la criatura serán suspendidas hasta nuevo aviso. Señor, me opongo terminantemente. Señor, dejemos que el historial... ¡La sesión ha concluido! Mamá. ¿Me llamó, señor? ¿Qué? ¿Necesitaba algo, señor? ¿Qué es lo que haces aquí? Vine a darle las buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Riz. Señor. ¿Cómo viste las cosas hoy? Creo que el panel tomó la mejor decisión. Yo creo que fue abominable. Abominable, sí, señor. Seguro que abominable. Riz. Lo escucho, señor. Voy a contarte una historia. ¿Ahorita? Yo crecí sin una madre. Uno nunca sabe, señor. Yo tenía una madre, pero cuando tenía 12 años se la llevaron de aquí. Deliciosa como un pastel, dijeron. ¿Por qué crees que hayan dicho eso, Riz? Ni idea, señor. Si lo supiera, se lo diría. Fueron inmigrantes. ¿Vinieron de otro país? Llegaron del cosmos, Riz. Otra galaxia, sí. Vivíamos en una granja y mi madre solía hablar de cosas misteriosas. De ganado mutilado y pastizales quemados extrañamente en forma de anillo, pero nadie le hizo caso hasta que fue demasiado tarde. ¿Quiere que me quede, señor? Sí, por favor, pasa. Ponte cómodo. Después los extraterrestres raptaron a mi madre. Experimentaron con ella. Después confundieron tanto sus ideas hasta el punto en que ella dudó de su propio juicio. ¿Cuánto lo siento, señor? ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Pero yo sí, Riz. Oh, por supuesto. Cuando mi madre se quitó la vida, dejó una nota muy extraña con símbolos incomprensibles. Los delirios de una lunática, así lo llamaron, sí. Pero yo sabía algo más. Y me propuse encontrar la verdad a como diera lugar. Sabía que sería parte de la fuerza especializada en fenómenos. ¿Hielo? Sí, por favor. Poco a poco fui encontrando que esos símbolos tenían un significado. ¿Y qué significaban? No lo sé. Pero son los mismos símbolos que están grabados en las cimas del Perú. Y son iguales a los que encontramos en el platillo volador en el Área 51. Pero esos símbolos aún tienen que ser descifrados, señor. No hace falta, Stone, para saber qué quieren decir problema. ¿En realidad cree que Alf es una amenaza? Hay muy poca diferencia entre mutilar reses y comer gatos. Buen punto de vista, señor. Pero el panel no parece estar de acuerdo. El panel nunca podrá saber lo que yo... o lo que mi querida madre supo. Es por eso que debemos quitárselos de las manos, Riz. Olfateo una operación secreta, señor. Lo que estás olfateando es victoria. Un triunfo del bien sobre el mal. Lo que me podría hacer presidente de los Estados Unidos. Y lo que podría ayudarte a recibir tus primeras barras de teniente. Vaya, mucho y muy rápido. Quiero que firmes esta requisición médica y entres con el suero de laboratorio de nivel 3. Si alguien pregunta algo, solo diles que es material biológico peligroso. Sección 12, área 801. Firmen esta parte. ¿Ultra secreto? Sí. Es nuestro secreto, Riz. Firma en la parte de abajo. Déjame ayudarte, Riz. Eso es. La patria te lo agradecerá. Felicidades. Gracias, señor. Cuídate. Como sea, fue maravillosa. No se detuvo ni un minuto. Es que es apasionada, elocuente y hermosa. Y aquí está. Hola. Hola. Mayor, Rick estaba hablando de usted. Pete, ¿por qué no vas a tomar un jugo de manzana? Ah, sí, señor. Enseguida. ¿Mayor Hill? No, gracias. Está bien, un jugo de manzana. Volveré en un par de horas. Es un gran bromista. Me transfirieron. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Cuándo? Antes de las 800 horas de mañana. Está arriba de la firma del coronel Milfoil. No puede hacernos esto. Quiero decir, somos un gran equipo. Divide y conquista. Disculpe, doctor. Necesito que me firme esta requisición. Déjeme ver. ¿Requisición médica nivel 3? ¿Qué es esto? No lo sé, señor. Es de la sección 12801. Ahí hay material biológico peligroso. Disculpe, ¿podría esperar afuera? En un momento estamos con usted. Sí, señor. Risky el acceso a las vacunas que estamos desarrollando para la guerra biológica. Seguridad. ¿El sargento Romboy sigue ahí? Fue por una pizza nocturna. Sí, claro. ¿Y qué tal Murphy? Bien, gracias. Murphy, la mayor Hill. ¿Alf está bien? No, no le debo dinero. Dime, ¿cómo está su agenda para mañana? Repleta. ¿Ha habido algún cambio en las últimas horas? ¿En serio? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Está bien? Gracias por la información. ¿Qué pasa? Fue cancelado el pedicure de Al para hacerle un examen médico. Yo diría un examen letal. No puedo creer que hagamos esto. Es nuestra única opción. Primero hay que sacar a Alf de la base. Lo estamos secuestrando. Le estamos salvando la vida. ¿Y a dónde lo vamos a llevar? ¿A la tierra de nunca jamás? Solo ahí pasaría desapercibido. Buenas noches, Capo Murphy. Buenas noches, mayor. Capitán. Hola. ¿Está Alf? Qué pregunta, si es un prisionero. Sí. Está en su suite. Hemos hecho algunos cambios para hacerle un par de exámenes. Duerme profundamente. Eso es. Porque son exámenes de comprensión nocturna. SNS. Oh. Podríamos hacerlo por la mañana, pero no es igual. Ah, ya entiendo. Es solo que Alf se pone un poco loco cuando lo despiertan, a menos que sea para su pizza nocturna. Pero debe estar por llegar. Adelante. Alf vende películas piratas que aún están en cartelera. No vinimos aquí a comprar. $2.99 por El Rey León. ¿Cómo lo hace? Debo recordarles que este jurado no es para que discutan el caso entre ustedes, si no quieren ser amonestados. Alf. Abogada, la siguiente vez diríjase a mí como su señoría. Alf, despierta. ¡Oye! Cuidado con el antifaz, muñeca. Tengo los ojos muy sensibles. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Ya conocen las reglas. La venta de mercancías es hasta las 09.000 horas. Estás en peligro. Tenemos que sacarte de la base. Te programaron para un examen médico en un par de horas. Debe ser mi colesterol otra vez. La vez pasada me subió hasta 100. Eso es lo de menos. Milfoil está planeando probar un suero contigo. ¿Tiene sabor cereza? Es un veneno y viene en una aguja hipodérmica. Entonces no tiene sabor cereza. Alf, levántate. Tenemos que sacarte de la base. No puedo abandonar todo esto. Tengo una transnacional en operación. Alf, tú eliges el dinero o la vida. ¿Y bien? Estoy pensando. Vamos, no hay tiempo para pensar. Oye, yo ya estoy vacunado contra la rabia. Ah, tranquilo, solo es un sedante. Esto te va a costar caro, hermano. Solo por eso te cargaré un 10% en tus deudas del casino. Y lo quiero en efectivo el próximo martes. Rápido, a la bolsa. ¿Cuánto tenemos? Estará así al menos media hora. ¡Ya llegó Romboy con tu pizza! ¡Sí, abre, Alf! ¿Qué vamos a hacer? Mételo en la bolsa. ¡Pasen la pizza por debajo de la puerta! ¡No cabe! ¡Entonces cómansela! ¿Y qué hago con el postre flameado? ¡Cielos! ¡Extínguelo y disfrútalo! Gracias, hermano. ¿Te sientes bien? Sí, es solo que no estoy tan devorador como pensé. Está bien, amigo. ¡Hasta mañana! Buena imitación, excepto que él nunca usaría la palabra devorador. Sí, tampoco despreciaría la comida. Vamos. Espera. Pesado de lo que parece. Estamos de suerte. 6 de sus 7 estómagos deben estar llenos. A menos que quieras hacerlo. Tú no vas a ningún lado y es una orden. ¿De qué hablas? No hay razón para que te entrometas más en esto. Fue mi idea y yo tomaré la responsabilidad. Pensé que estábamos juntos. Aprecio mucho tu ayuda, capitán. Pero quedas despedido. ¿Me estás haciendo a un lado, Melissa? Mayor. Y sí, lo estoy haciendo. Ah, no lo puedo creer. Rick, es una orden. ¿Y si no la sigo, qué? ¿Vas a regresar con Milfoy a decirle que estoy siendo insubordinado? Sin ofender, mayor, esto es una orden. Entra a la camioneta. Si pasamos la caseta de vigilancia, lo lograremos. ¿No es una camioneta oficial? Lo era, pero ahora es de Alf. La ganó en un juego de póker. Se las renta los fines de semana. Y tal vez nos cargue el kilometraje. No era personal, ¿verdad? ¿Qué? Que no quisieras que viniera contigo. No, tú me agradas. Me gusta trabajar contigo. Eres dedicado y sincero y sensible. Bueno, no me preguntaste. Eres tan elocuente, apasionada. Y hermosa. ¿Entonces oí mal? No quiero que te rompas la cabeza con esto, pero es lo que sentí cuando por primera vez te oí decir... Bienvenido a la Fuerza Aérea. Estamos yendo muy lento. Bueno, es normal. Tú eres mi superior. No sabía cómo te sentirías. Me refiero a que vamos a 5 kilómetros por hora. Ah, sí. Lo siento. Buenas noches, mayor. ¿Capitán? ¿Qué nos trae por aquí a las 2300 horas? Oh, bueno, robando secretos de Estado y vendiéndolos a los espías. No, en serio. Llevo a la mayor Gil a la estación del 3. La transfirieron. La orden, por favor. Vuelvo en un segundo. Tiene muy poco sentido del humor. No fuiste gracioso. ¿Dónde estoy? No mires, el correo se despertó. Por Dios, cállate, Alf. ¡Ah, ya recuerdo! Fui secuestrado por humanos. Aquí hay una palanca. Cierra la boca, Alf. Tengo que ir al baño. Alf, agáchate. ¡Ay! ¡Ah! ¡Eso me dolió hasta el alma! Todo parece estar en orden. Gracias, sargento. Tenemos que irnos. ¡Me estás arruinando! ¿Cómo dijo? ¡Me estás arruinando! Gracias. No reconozco esta parte del país. ¿Será porque estoy dentro de esta bolsa? Sí, vas a permanecer ahí hasta que lleguemos a donde vamos. ¿A dónde vamos? ¿Has oído de Dexter Moyers? Sí, demasiado inteligente. Lo corrieron de la NASA. No, no lo corrieron. Él desertó. Testificó frente a un congreso para que las señales de extraterrestres salieran a la luz pública. Y después lo transfirieron a mantenimiento de simuladores. ¿Cómo es que sabes tanto sobre él? Fue amigo de mi padre. Le llamé y se ofreció para ayudarnos. ¿Dónde vive? Cerca de Arizona, frontera con Nuevo México. ¡Cielos! ¿Hasta entonces saldré de esta bolsa? ¿Por qué estás tan molesto, Alf? Te salvamos la vida. ¿Salvaron mi vida? Me alejaron de mis amigos, con quienes casualmente estaba haciendo una vida perfecta. Bien, ya vi en la recepción y no hay servicio a cuartos. ¡Qué sorpresa! De milagro tenemos papel higiénico. ¿Y si Rick sale y te trae algo de comer, te sentirías mejor? No pueden comprarme con comida. A menos que sea pollo rostizado. Veré qué encuentro abierto. Tal vez un par de hamburguesas. Bien, pollo o hamburguesas. No, pollo y hamburguesas y donas. Y trae jugo de betabel. Me gusta sopear. Vaya. Y si encuentras una lavandería por ahí, te recomiendo que laves esta bolsa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la...? Te dije que te detuvieras en la gasolinera. Iré a ver qué consigo. Sigo. ¡Última llamada! ¿Alguien quiere los bordes? ¡Se va a la una! ¡Se va a las dos! ¡Se fue! Ya podemos dormir. Son las 3 de la mañana. La noche es joven. ¿Quién está listo para un juego de botella de prendas? ¿En dónde dejaste los sedantes? Oí lo que dijiste. Por favor, Alf, necesitamos descansar. Bueno, ¿y cómo nos vamos a acomodar para dormir? Yo me debería quedar en la cama. Estoy en mi periodo de muda de pelo, ¿eh? Bien, nos quedaremos en el sofá. Evidentemente, ustedes lo han planeado todo para dormir juntos. No hemos planeado nada, él, solo que no hay otro lugar para dormir. ¡Ay, sí, claro! Ustedes dos han estado jugando al papá y a la mamá desde que salimos de la base. Las ricas croquetas de carne. ¿Podrías bajarle a la televisión? Las tenemos. No hay más que comerciales de comida perruna a esta hora. No puede ser. ¿Y por qué no la pagas? ¡Ah, mira! Eso es para dejar el piso como cabeza de político. Bien, basta. Reluciente. Rechina. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Bríncala de nuevo, yo ya me cansé. Así trone andango, zango, zango. Alguien toca la puerta. ¡Ay! Parece que están tocando la puerta. Ay, ve al baño y que no te vean. Ay, ya se habían tardado en decir estas horribles palabras. Métete. Buenas, amigos. Hola. Hola. Me llamo Ernie. Manejo un tráiler. Bueno, si miran detrás de mí en el estacionamiento, verán mi tráiler de 18 ruedas. Oh, sí, sí, ahí está. 16, 17, 18, ¿sí? Conducir durante 20 horas continuas hace que el cuerpo se canse. Y se irrite. Y es difícil dormir cuando en la habitación de al lado están golpeando sin parar la cama contra la pared. Lo lamento. Disculpa, estábamos... Yo alguna vez estuve casado, amigo, y sabes, es letal. Nosotros no. No, quedó claro. ¡Alf! Ya no hay moros en la costa. ¡Puedes salir! ¿Alf? ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Se fue? Y ahora la gran pregunta. ¿Cuánto creen que cuesta el fascinante trapeador con agarradera de gancho patentada? $20. Piensen antes de contestar. Tramposos. Solo por ser un programa en el que todos ganan, lo ofreceremos con protección plástica y con un galón de limpiador para esas molestas manchas. Lo más que doy son 25. ¿$100? ¿$50? ¿Qué le parecería si le dijera que puede llevarse todo por solo $19.95? No deje pasar esta gran oportunidad y tenga un piso reluciente. Veamos cómo le funciona a Cindy. ¡Hola! ¿Tienes teléfono? ¿Qué? Está bien, toma tu tiempo. Olvídate de la primera impresión y después contéstame. ¿Tienes un teléfono? Afuera hay uno de monedas en la calle. ¿Tienes un abrigo? ¿Para qué? ¿Dijiste que el teléfono estaba afuera o no? Sí. Entonces lo necesito. Y también un sombrero, si lo tienes. Sí, sí. Y necesitaré una moneda. Sí. Seguro, lo que sea. No me va a morder, ¿verdad? No por una moneda. No es de por aquí, ¿verdad? De Tumbuctú. Bueno, yo pensé que era de mucho más lejos. Por Michigan. Oh, sí, sí. Sí, el estado del glotón. Sí, eso lo explica todo. Te agradezco el préstamo del abrigo, la gorra y la moneda. Y ya tengo que irme. Tú sigue viendo la televisión y que te diviertas. Nada con medida, todo con exceso. Claro. Cuartel, habla el sargento Murphy. ¡Murph! ¡Suerte que eres tú! ¿Alf? Son las 5 de la mañana. Es muy temprano para servicio a cuarto. No llamo para pedir servicio a cuarto. Ni siquiera estoy en mi habitación. Pregúntame en dónde estoy. ¿En dónde estás? Estoy en una esquina de algún lugar de Arizona donde no hay nada bueno que ver. ¡Espera! Alguien está espiándome. Sí, ajá. Una mujer en una camioneta. ¿Eh? ¿Cómo supiste? Una corazonada. Buenas noches, Alf. ¡No, no, Murph! ¡No estoy bromeando! ¿Me estás diciendo que estás fuera de la base? Sí, así es. Fui raptado por Rick y Melissa. ¿La mayor Hill y el capitán Mulligan? ¡Ay, perdón! Olvidé el protocolo. ¿Y en dónde están? En el motel. ¿Y qué están haciendo en un motel? Bueno, no mucho. Solo son buenos amigos. Mira, tengo que apresurarme. La mujer de la camioneta viene hacia acá. Parece que tiene un arma y come carne roja. ¿Y qué quieres que haga? Tráeme efectivo, mis tarjetas de crédito, mi taco de billar. Creo que tendré que trabajar para sobrevivir. Haré lo que pueda. ¿En dónde tendré noticias tuyas? Busca un mensaje en internet. Ay, vaya. Bar de la gatita Kitty. ¡Qué bueno! El desayuno. ¿Tuviste suerte? No. De no ser por esto, no siempre se puede tener buena suerte. Bueno, iré a buscar al pueblo en la camioneta. Espera. Tengo una corazonada. Tú espera en la habitación por si regresa. ¿A dónde vas? En un momento regreso. ¿Quiere beber? Nada, pero me gustaría ver el menú. Pero no servimos alimentos. ¿Qué no es el bar de la gatita Kitty? Sí. Entonces me gustaría un grueso y suave filete, medio crudo. ¿Eres un psicópata? ¡Ah! Está bien, tranquila, tranquila. ¿Algún problema? ¡Mira! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué diablos es esta cosa? Está bien, puedo explicarles. Explícalo. Ahora. Hay carnaval. Estamos en camino al carnaval y por eso es el disfraz. ¿Pero qué carnaval? ¿De qué disfraz hablas? El que traemos puesto. ¿Pero cuál disfraz? Bueno, tenemos que irnos. Ustedes no van a ningún lado. El mínimo son dos bebidas. Cada uno. Bueno, en ese caso, me gustaría un martini estilo Melmac. Si no tienen jugo fresco de gato, pueden ponerle de serpiente. Bien, ahí tienen, ahí tienen. Muchas gracias. Esto es para las muchachas, son encantadoras. Bien, vámonos. Anda. No esperen ganar nada con esos disfraces. El disfraz de militar está bien, pero el traje de perro es horrible. Pido permiso para morderlo, señor. Denegado. Camina. ¡Anda! Oye, cuidado con el traje de perro, es rentado. Oh, grandioso, policías. ¿Y eso qué tiene de grandioso? Veamos si entendí bien. A las 4:32 de la mañana, una criatura peluda vino aquí. Era un glotón. Un glotón. Y venía de Michigan, supuestamente. Un glotón de Michigan. Le pidió usar el teléfono y después le robó su sombrero y su abrigo. No, los tomó prestados. Pero seamos realistas. No lo volví a ver. Ah, entiendo. Yo no estaría tan seguro. Pensando, ahora esto está infestado de policías. Esperemos que se vayan antes de que los helicópteros lleguen. ¿Qué helicópteros? La Armada, la Marina, la Fuerza Aérea. Amigos, creo que alerté al Pentágono, pero fue sin querer. ¿Y cómo pudo pasar eso? Con una llamada. ¿De quién? Mía. ¿Cuándo? Hace rato. ¿Cómo? Por cobrar. ¿Seguro? Te lo está diciendo un glotón en persona. ¿Por qué? Porque necesitaba mis cosas. ¡Ah, no te hablo a ti! ¡Hablo con el de arriba! Tenemos que irnos de aquí ahora. ¿En qué? ¿En una camioneta militar? Ya habrán boletineado las placas. ¿Puedo sugerirles un cambio de auto? No puedes. Bien. Ya no podemos conducir esa camioneta. De acuerdo. ¿Y qué propondrías para hacer el cambio de auto? ¿Qué cambio de auto? El que acabas de sugerir. ¿Seguro que fui yo? ¿Por qué le estás haciendo caso, por Dios? No es mala idea un cambio de auto. ¡Yo me hago cargo de eso! Tú no puedes salir. ¡Pero si lo acabo de hacer! Déjalo ir. Bien, Tiene 5 minutos. Bien, no hay problema. Les traeré un auto. Ipso facto. Oh. Hola, ¿me recuerdas? El glotón de Michigan. Sí, vine a regresarte la gorra y el abrigo. Me sirvieron mucho. Ah, y tu moneda. Ten. Gracias. Y tengo otro regalo para ti. ¿Ves esa camioneta allá afuera? ¿La que dice propiedad del gobierno de Estados Unidos? ¡La misma! ¡Es tuya! Yo trabajo para el gobierno y te la quiero regalar. ¿En serio? Sí, ¿qué más necesitas? No lo sé. Calcetines. ¡No hay problema! Te enviaré una dotación. Espero que te agrade el azul militar. Oye, ¿te gusta la música? Sí. Te enviaré algunos discos compactos. 100 son suficientes. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Tú me prestaste una moneda y yo te doy una camioneta nueva y $1,000 en mercancía. Cuando hacemos cosas buenas, nos pasan cosas buenas. Bueno, gracias. ¡Ay! Pero qué tonto soy. Te di mi camioneta y ahora, ¿cómo me voy a ir? No sé. ¿Qué tipo de auto tienes? Un Cadillac 59. ¿Y cuál es su valor? $700 o $800. Muy bien, veamos. Ya tienes la camioneta, los calcetines y los compactos. Dame tu auto y $500 y quedamos a mano. No tengo dinero. Está bien, está bien. Tú ganas, hiciste un buen trato. Solo dame el auto. No creo que estés donde estás por ser un tonto. Hecho, ya no hay nada que decir. Yo supongo que no habrá ninguna garantía con este auto, ¿verdad? No. Un trato es un trato. ¿Lo tomas o lo dejas? ¡Lo tomo! A propósito, a la primera oportunidad que tengas, yo creo que deberías pintar esa camioneta. Adiós. ¿No estaré soñando? Aire acondicionado, sábanas satinadas, televisión de 28 pulgadas, palmas naturales. Caballeros, ¿tratan de decirme que aquí vivió esa cosa extraña todo el tiempo que estuvo encerrado? No, señor. Su cuarto original estaba muy espacioso, pero él se quejaba de que era muy frío. Ya veo. ¿Y por qué no mejor lo encerramos en una suite del Ritz-Carlton? Señor, de hecho, Alf nos lo sugirió. Cierren esto, sargento. Sí, señor. ¿Coronel Milfoy? Sí, Riz. Estamos en alerta roja, señor. Una búsqueda de prioridad se efectúa con la Mayor Hill, Mulligan y el extraterrestre. Muy bien, hijo. Ahora quiero que traigas un comando de unidad móvil lo más rápido posible. Yo me haré cargo personalmente de los aspectos de esta investigación. Ya fue iniciada, señor. ¿Qué es esto? ¿Mesa de ruleta? ¿Máquina de pinball? ¿Mesa de blackjack? ¿Su propio casino? ¿Tú sabías algo de esto, Riz? Sí, señor. ¿Qué? Pero yo solo jugaba los miércoles. Era la noche de Monte Carlo. ¡Todos estarán en el reporte! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es que nos dijo que nos iba a dar un 2% de ahorro para el retiro. ¡Aquí no hay ahorro para el retiro, idiota! ¡Hey, hey, hey, hey! Sentado en el asiento de un gran Cadillac, se me alborota el pelo igual que en Melmac. Crecí en una choza sin pensar lo que pasaba. No tenía ropero y mi perro me ladraba. Cuando me iba yo a cazar... Alf. ¿Qué? ¿Qué haces? Rapeando con el viento, con la vida, con mi vida pasada. Tú no creciste en una choza y jamás te casaste. Oye, es solo rap. No tiene que ser de la vida real. Te suplico que te agaches para que no te vean. Si lo hago, no podré comer insectos. Es más, les sugiero que quiten el parabrisas. Tonto. ¿Cuánto falta? No mucho. ¿Por qué Carl Sagan vive hasta acá? No es Carl Sagan. Es Dexter Moyers. Es un ex NASA piloto de prueba y experto en ovnis. Carl Sagan no es tanto como eso. ¿Qué traes con Carl Sagan? Además de su cabello, por alguna razón insiste en pronunciar el nombre del séptimo planeta, Urano. ¿Quieren saber cuál es la pronunciación correcta? No. Bueno. Lo va a decir de todos modos, ¿no? Probablemente. ¡Se pronuncia Urano! ¿Así se debe pronunciar? Más de 10 minutos en esta autopista y no he visto un auto. No es una autopista. Es la carretera de Dexter Moyers. ¡Ay! ¿Un centro comercial? Bueno. Lo admito, estoy intimidado. Iré a ver cómo están las cosas mientras tú te quedas con algo. Claro. ¡Quiero helado de chamoy! ¿Podrías permanecer debajo del asiento? ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡Y otra botella de ginebra! ¡Esto ya es cadáver! ¡Agáchate! Nombre claramente y cuál es su asunto. Melissa Hill, vine a ver al doctor Moyers, está esperándome. Espere, por favor, procesando. ¿Melissa? Sí. Soy Nina, asistente del doctor Moyers. Pasa, por favor, y también tu amigo. ¿Sabes? Creo que primero debería hablar con el doctor Moyers antes de... Ah, por supuesto. Yo diría que es un humano. Él es mi socio, Rick Mulligan. Ah. ¿Puedo ofrecerle un refresco? No, no, gracias. Viaje en balde. Entra. Habla como un humano. Es Rocket. Nuestro servirrobot. Melissa. Es un placer volver a verlo, doctor Moyers. Por favor, soy Dexter, para ti, Dex. No lo puedo creer, eres la viva imagen de tu padre. Es lo que me han dicho. Pasa, siéntate. Tu padre fue un gran tipo. Nunca voy a olvidar la primera vez que lo vi en la NASA. Estábamos... trabajando en un proyecto secreto de misiles y la primera cosa que hizo fue fotografiar a su chuleta de puerco de 9 años. ¿Chuleta de puerco? Sí. Así te llamó cuando él y su batallón tomaron la colina Chuleta de Puerco. Oh. ¿Un entremés? ¿Quieres algo? No, no, gracias. Cero, Iván, 2. Debo volver al auto. Ponlo en la cochera, por favor. Bien. Y gracias por... ¿Por ayudarte? Es un placer. Melissa, estoy muy emocionado por conocer a tu amigo. Es muy agradable. Vamos a tratar de hacerlo sentir como en su casa. Ya no te llamaré Chuleta de Puerco. Sé que tu segundo nombre es Ángela. Es cierto. Bonito nombre. Tengo que ir por mis amigos. Está bien. ¿Y? ¿Todo bien? ¿Viste a Moyers? Sí, es fantástico, es perfecto. Ese maravilloso bombón que te recibió en la puerta, ¿es la mismísima señora Moyers? No, creo que es soltero. ¡Ojalá ya tengan el baño listo! Adelante. Rick, él es el doctor Moyers. Dexter. Dex. Dex, él es Rick Mulligan. Hola, Rick. Doctor, he oído mucho de usted. Bueno, yo quiero agradecerles por arriesgarse demasiado en salvar a la criatura. A propósito, ¿en dónde está? ¡Alf! ¿Qué? ¡Ya puedes entrar! ¡No tan rápido! ¡Tienen un gato! ¡Ven acá, gatito, gatito, gatito! ¡Bichita, bichita, bichita, bichita! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Alf! ¡Ven acá! ¡Regresaré con mi cuchillo de carnicero! ¿Alf? Él es el doctor Dexter Moyers. ¡Hola, hermano! ¿Y bien, doctor Moyers, qué opina? Creo que este es el momento que he estado esperando toda mi vida. ¿Yo? ¡También! Bueno, pasa. ¿Eh? ¡No tan rápido! ¿Cuál es el séptimo planeta de este sistema solar? ¿Urano? ¡Tú sí sabes, Calvito! Absolutamente sorprendente. ¿Le gustaría un octavo postre, señor? ¡Muchas gracias, Arturito! ¡Ve preparando el otro! Temo que es lo último del helado de chamoy, a menos que quiera lamer el envase. ¡Tal vez lo haga! ¿Más jugo de almeja para enjuagarse la boca? ¿Cómo lo supiste? Debo ser psíquico. Tu metabolismo es increíble. ¿Cómo era tu dieta en Melmac? Bueno, frutas, vegetales, gatos frescos. Era muy estricta. Yo era modelo de ropa interior. Hay demasiadas preguntas que quiero hacerte. Del espacio, el tiempo, el universo. Yo también tengo algunas preguntas. Preguntas de Nina. Sus gustos, sus disgustos. ¿Y si le gustaría modelar ropa interior para mí? Este es el lugar más increíble que he visto, Dex. ¿Aquí podría vivir? Tiene muchas habitaciones. ¿Y tú qué piensas de esto, Rick? ¿No has dicho mucho? Es obviamente sorprendente. Todas las computadoras, las líneas de comunicación, los medios de producción. No puedo pensar que no hay aquí. Deberías tener más servilletas, Dex. Las pondré en la lista de compras. ¿Tú haces las compras? Sí, y la comida. ¡Vaya! ¡Cielos! ¿Le sorprende? No es solo que pensé que Nina la hacía. No, Nina no cocina. ¡No tiene por qué! ¡Y nunca lo harás! ¿Llamó usted? No, pero ya que estás por aquí, ¿podrías sacudir mi pierna? Nina necesita un lugar limpio para sentarse. Voy por un sacudidor. La próxima vez recordaré traer uno incluido. Es el primer robot que veo con iniciativa. Sí, lo diseñé al modelo de mi exesposa. ¿Tú solo diseñaste el robot? Cuando estaba en la NASA. ¡Vaya! ¿Vas de compras, cocinas, construyes robots? Creo que soy un genio. Sí, hablando de la NASA, ¿qué fue lo que sucedió que hizo que te despidieran? A Dex no lo despidieron. Él renunció voluntariamente. Porque el gobierno estaba ocultando información que pensaba que tenía que ser pública. Ah. Si alguna vez uso ese tono de voz contigo, bésame. Esto pasó. En el 78, otros dos pilotos de prueba de la NASA y yo vimos un ovni sobre Utah. Y yo fui el único que públicamente admitió haberlo visto. El gobierno negó todo y Dex fue destituido. Pero pudo haber sido el siguiente hombre en la luna. Seguro que el primero fue un fracaso. ¿Neil Armstrong? Sí. Él tenía tanto ego que podía llevarlo en un trineo. Y ese gran paso del hombre. Tú sabes, ¿quién fue el redactor de su discurso? No, yo creo que Neil lo dijo por sí solo. Debió haberse quedado en la luna. ¿Leí algo acerca de que estabas implicado en el incidente Lobo? El incidente Lobo fue la mentira más grande que el gobierno inventó de mí. Ya déjalo en paz. ¿Sí, Rick? Bien. ¿Cómo te sentirías al salir con alguien que sí tiene cabello? No sería la primera vez. ¡Ja, ja, ja! ¿No es encantador, amigos? Si bien recuerdo, el gobierno te acusó de filtrar información de algo, ¿cierto? ¡Rick! No, no, yo no fui, fueron ellos. Te estás comportando como un idiota con nuestro anfitrión. ¡Sí! Y también con esta hermosa damita. Tienes razón. Lo siento, me sobresalté. Mi único propósito desde el principio era decir la verdad al mundo. ¿A algunos no les gustó? Un momento. ¿Ese es el plan? ¿Quieres que todos sepan de Alf? Absolutamente. Cuando todos sepan que Alf existe, estará seguro. Y no olviden la posibilidad de hacer negocios conmigo, ¿eh? ¿En serio quieres ver muñecos de Alf en todas las jugueterías? Con que sean de peluche. Pero por el vinil no pagan mucho, ya saben. ¿En verdad quieres que todos sepan de Alf? Sí. Espero una llamada de Nigel Neville. ¿Nigel Neville? ¿De la televisora Network? Es un viejo amigo. Ah, sí, claro. Quiero reservar un espacio en la mañana para Alf. Será transmitido a todo el mundo desde Londres. ¿Nigel Neville en vivo? ¿En verdad crees que sea la mejor forma de revelar a Alf al mundo? Rick tiene razón. Sería mejor el horario de las telenovelas. Yo creo que es un gran riesgo si es que alguien se interesa. Subir a un avión, volar a Londres, poner a Alf a merced de los noticieros. No vamos a llevar a Alf a ningún lado. La entrevista va a ser desde aquí vía satélite. Nunca pondría a Alf en peligro. ¿No te sientes como un tonto, Rick? Ya saldremos en otra ocasión, muñeca. Ay. Ay. Oye, Rick. Rick, despierta. Alf, ¿qué haces? Tengo que contactar a Murphy por internet, pero yo no sé cómo trabaja la computadora de Dex. ¿Por qué no le pides a Dex que te ayude? Rick, nunca te había visto así. Es solo que hay algo en ese sujeto que no me agrada. No, yo hablo de este ángulo. Creí que era el único que tenía gamborinas en la nariz. Vamos, levántate, holgazán. Esta es la lista de las cosas que quiero que me mande Murphy. Le prometí unas medias a Nina. Espero que se vea bien con el color azul de la Fuerza Aérea. ¿En verdad tienes esperanza con ella? La tendré si consigo esas medias. ¡Oh, dame eso! Olvidé poner las almejas. ¿Qué va a hacer Nina con las almejas? No son para ella, son para mí. Operación reembolso, Alf, posibles ofertas. Oye, ¿qué haces con esto? ¿No pueden dormir? No, no, es solo que Alf necesitaba usarla. Estaba intranquilo porque cuando se enciende la computadora se activan las cámaras de seguridad y todo en este cuarto queda grabado. Bueno, él solo quería mandar algo por internet. Esta es la lista de cosas. ¿Puedo ayudar? Sí. Sí, Rick, levántate. Deja que lo haga alguien que sí sabe. Levántate, Rick, levántate. Si me necesitan, estaré en mi habitación. ¡Ya no te necesito! Ahora, en el último artículo de la lista, creo que deberíamos especificar la talla del sostén. Melissa. Melissa. ¿Quién es? Soy Rick. Pasa. Bueno, hola. Mira, lo siento, me he estado comportando como un idiota. Disculpa aceptada. Buenas noches. Sí, pero eso no cambia lo que pienso de Dexter. Es más, vi algo en su computadora que me hace sospechar más. ¿Qué viste? No lo sé. Un archivo llamado Operación Reembolso. Hay una lista de nombres, horarios, cifras, grandes cifras. Y tenía que ver con Alf. Quería cerciorarme de que todo estuviera bien aquí. Rick solo me daba las buenas noches. Eso es lo mejor. Mañana será un gran día. Será un día monumental. Debemos dormir un poco. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rick. Creo que Rick está un poco aprensivo con nuestros planes de mañana. Oh, él está bien. Es solo que quiere asegurarse de que hacemos lo correcto. ¿Crees que lo estemos haciendo? Oh, claro. Claro. ¿O no? El hablar con la verdad es lo mejor. Te veré mañana. Buenas noches. Papas fritas que hay debajo de la cama y tendremos todo, señor. ¿Cuánto estuvieron aquí? 6 horas, señor. ¿6 horas? Pelo teñido, señor. Estamos cerca. Demasiado cerca, caballeros. Ponga eso en la bolsa, sargento. Gracias. Así que no hay nada en las grabaciones. Él debió desactivar la cámara de seguridad. ¿Y nadie escuchó el auto? ¿Que alguien salía? Me temo que no, señor. Un momento. Es de London Times. ¿Quieren saber por qué Nigel Neville canceló a Nelson Mandela del programa de esta noche para entrevistarte? Que vea la televisión para que lo sepan. Sus biscuits, señor, y crema agria. ¡Buen trabajo, Arturito! ¿Dónde está el queso blanco? Iré inmediatamente por el a Wisconsin. ¡Conduce con cuidado! Buenos días. ¿Querías verme? Sí, Melissa. Te haré una pregunta. Adivina quién se fugó anoche. Te daré una pista. Rick. ¿Rick se fue? Libre, se esfumó, se largó, nos abandonó. Fue a comprar cigarrillos hasta Japón. ¿A dónde pudo haber ido? Creímos que tú ya sabías. ¿Y cómo lo ibas a ver? ¿Tuvieron una discusión o dejó una nota? No. Me sorprende tanto como a ti. Bien. Ustedes... Encuéntrenlo. ¿A dónde crees que haya ido? Creo que fue a comprar helado de chocolate. ¿Administración del laboratorio? ¿Pete? Ah, Rick, ¿eres tú? Gracias a Dios, estás en la oficina. ¿Dónde te has metido? Fuera de la base. Y camino a la base. Como sea. Supongo que ya todos se enteraron. ¿Algo así como que no hubo otra salida más que raptar a un rehén militar? Hay algunas especulaciones. Sí, me imagino. Escucha, Pete. Necesito un favor. ¿Qué necesitas, Rick? Quiero que acceses al Banco Central de Datos. Y me des la información que puedas del escándalo militar llamado Incidente Lobo. ¿Lobo qué? ¿Me suena familiar? Sí, sucedió en 1979 o en el 80. Lo haré. ¿En dónde puedo ponerme en contacto contigo? No puedes. Yo te llamaré. Dame una hora. Trataré de conseguirte lo que pueda. Gracias, Pete, en verdad. Rick, me dio gusto hablar contigo. Cuídate, ¿está bien? Tú también, gracias. ¿Lo grabaste, Rhys? Todo, señor. Estamos rastreando la llamada. Encuéntralo, hijo. Por mamá. 126 centímetros de cintura. Me voy a poner a dieta después de Año Nuevo. 36 centímetros de nuca. Mira, te voy a facilitar el trabajo. De traje soy de la misma talla que Danny DeVito. Y de vestido igual que su esposa. Ya nos conectamos al satélite, pero aún tenemos problemas con la línea telefónica de Kuwait. Manténme en contacto. ¿Qué haces? Tomo las medidas a Alf para su traje espacial. Quiero verme mejor que Neil Armstrong. Eres un verdadero ser espacial. ¿Qué más quieres? A Dex le está dando pánico escénico. Luego hablamos. Sí. Sí. ¿Sabes, Dex? Creo que debo explotarme como símbolo sexual. Pero debemos tener cuidado. No quiero que me vendan como una ganga. Sí, un Cadillac 59. ¿Sabes? El haber hecho calendarios de artistas famosos fue patético. La idea fue buena, pero sobró ropa. Encuentren al conductor. También creo que deberíamos poner mi silueta en productos de queso, pero en nada gelatinoso. No debemos seguir los mismos pasos que Bill Cosby. Está bien, nada gelatinoso. Hola. Alf, ¿qué estás haciendo en la mesa? Quiero creer que es más que un pedestal. El director de iluminación quiere hablar contigo. ¡Ah! Si no estoy bien iluminado, la cámara podría agregar 7 kilos a mi nariz. Eso lo aprendí en las películas de Gerard Depardieu. Dex, ¿puedo hablar contigo un minuto? Iré a ayudar a Alf. ¿Qué pasa, Melissa? Rick, ¿has tenido noticias de él? No, ni una sola. Estoy un poco preocupada. Después de todo, estaba en esto. Lamento que te dejara. Ayer en la noche, cuando fue a mi habitación, estaba muy inquieto. Dijo que vio algo en tu computadora. Yo no le hice caso cuando me lo dijo, pero acabo de escuchar una conversación entre dos de tus socios y estaban hablando de lo mismo. ¿Qué es la operación reembolso? ¿Más café? No. Gracias. Yo sí tomaré una taza de ese café. Señor. Capitán. Será mejor que lo prepares para llevar. ¡Sí! Lamento que esto haya tenido que pasar, pero es lo mejor, Melissa. No puedo creer que haya traído a Alf hasta esta trampa. No lo veas como una trampa, es una oportunidad. Te prometo que Alf no saldrá lastimado, es demasiado valioso. Lo sé, comercializarlo. Melissa, no entiendes. Alf es la mercancía. ¿Vas a vender a Alf? Al mejor postor. Una vez que le haya mostrado al mundo que los extraterrestres existen. Nunca vas a librarte. El gobierno te seguirá hasta el último día de tu vida. Estás loca. Nunca vuelvas a hablarme de esa forma. Cuando muestre a Alf, el gobierno no tendrá credibilidad y tú eres parte. ¿Qué te parece $1,000,000 y un pasaje fuera del país? Te detesto. Bueno, piénsalo bien. Considera tus opciones. ¿Quieres ver televisión? Oí que Nigel tendrá un estupendo programa. Llévatela. Vamos a encontrar a ese extraterrestre, quieras o no. Claro. Solo que les tomará más tiempo si yo no quiero. Le seguimos la pista. Tengo unidades terrestres cubriendo un radio de 600 millas. Ah, supone que se desplaza por tierra. ¿Qué? Nada. Solo decía que puede viajar en avión privado, por ejemplo. Cada hora que pase estará más lejos de su alcance. ¡Oye! Maldito traidor, escúchame bien. Será mejor que seas claro y conciso o voy a patearte el trasero tan fuerte que mi zapato se quedará atorado en tu garganta. Está bien, cooperaré. Sabía que rastreaban las llamadas telefónicas que hice a la base. Quería que me encontraran. Estoy listo para negociar. ¿Qué tipo de negociación? Lo conduciré a ellos si promete no dañar a Alf y a Melissa. ¿Por qué habría de aceptar? Porque si no los encuentra en menos de 15 minutos, será demasiado tarde. Al será revelado al mundo. Y su carrera será toda una farsa. Es suficiente, no soy Burt Reynolds. En 6 minutos al aire, doctor. ¿Ya están todos los postores? Todos menos el rey de Yemen. Aún está en las oraciones matutinas. Será mejor que rece por tener el suficiente dinero cuando le toque ofrecer. Ay, a propósito, solo quiero dólares. No quiero ni rublos, ni yenes, ni francos, ni dracmas, y mucho menos pesetas. La oferta se abre con 50 mil millones de dólares y con incrementos de 10. ¿Dónde está Alf? Camerino. ¿Cómo te sientes, pequeñín? ¡Ay, soy un manojo de nervios! Quería empezar con un par de bromas sobre políticos para poner al pueblo de mi lado. Oye, oye, no es para tanto, René. ¡No quiero parecer payaso! Te ves encantador. ¿Cómo estás, campeón? ¡Ay, ay! ¿Tú qué opinas? ¿Por qué trae corbata y pipa? Él las pidió, señor. Trabajo bien de pipa y guante. No necesitas pipa y guante. Muéstrate como eres. Quítate eso. Lo regresaré a utilería. ¿Qué tal una o dos bromas sobre el baño? No, no, bromas no, Alf. Escucha esta. ¿Cuál es la diferencia entre una cortina de baño y el papel higiénico? No lo sé. Entonces les das el mismo uso. ¿Entendiste? Y después seguiré con material solo para adultos. Sin bromas. Oye, Dex, esta es una gran oportunidad para ti. ¿Te quieres quedar dormido? En 3 minutos al aire. Te llamaré después del primer corte comercial. ¿Quién es el patrocinador? ¿Y eso qué tiene que ver? Es solo que no quiero ser patrocinado por toallas femeninas. Tengo que irme. ¿Sabes? Debe haber una forma de trabajar con estas bromas sin ser tan obvio. Dijo sin bromas, Alf, y no está jugando. ¡Rayos, Nina! También es una oportunidad para ti. Dex, ¿me escuchas, compañero? Fuerte y claro, Nigel. ¿Me puedes dar alguna idea de lo que vamos a hablar esta noche? Esta vez tienes que confiar en mí, Nigel. Nunca te he quedado mal, ¿verdad? No, y no creo que sea la ocasión para hacerlo. Nelson Mandela está un poco enojado. Ya lo creo. Estamos listos y las líneas están abiertas. Que así sea. Hay mucho por tratar. Vamos a salir al aire. 5, 4, 3, 2. Buenas noches. Esta noche en Nigel Neville en vivo hablaremos con el Dr. Dexter Moyers, el mejor especialista de ovnis en América. Una figura culta y el autor más vendido. Nos dice que esta noche nos dará una gran sorpresa. No se vayan. He estado pensando que tal vez salir en el programa de un sujeto tan engreído no sea conveniente. Podría ganar más dinero en una gira de conciertos. Vas a salir en televisión, ya está arreglado. Todo saldrá bien, mi cielo. Quiero hablar con Melissa. Puedo estar haciendo algo malo para mi carrera. Alf, ahora no es el momento de hablar con Melissa. Ella está ocupada. Aquí está Dexter Moyers, el renegado piloto de pruebas científico de la NASA, por poco camina en la Luna. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Nigel. Creo que tengo que ir al baño. Ahora no. Tengo que... ¡Alf! ¡No! ¡No aguanto! ¡Regresa acá! Ay. Sí, muchos amigos tuyos de la NASA. El nombre Dexter Moyers se escuchó por todas partes cuando presentaste el reporte de un ovni que el gobierno no solo lo negó, sino que se aseguró de que no volvieras a presentar otro. Así que tú dices, ¿cuál es la verdadera historia, Dex? Hoy todos conocerán la verdadera historia, que es el fruto de muchos años de creer que sí existen otras formas de vida fuera de esta galaxia. Esta noche, la verdad será conocida y yo seré reivindicado porque existe una prueba viviente. Espera, espera, espera. Un momento, Dex. ¿Estás diciéndome que sobre la faz del planeta hay un extraterrestre? Es un verdadero extraterrestre. Y está justo aquí conmigo. En un minuto tú y los millones de espectadores lo podrán ver. ¡Oh, vamos, Dex! Viene del planeta Melmac y su nombre es Alf. Bueno, lo que nos dices parece muy serio, Dex. Lo verificaremos cuando regresemos. En un momento veremos de dónde es ese ovni, así que si quieren saberlo, no se muevan. En un momento regresamos. Por favor, abre ya. ¿En dónde está el destapacaños? ¡Alf, sal de ahí! ¡Estás a punto de entrar! Doctor Moyers. Doctor Moyers. ¿Dónde está Alf? Encerrado en el baño. ¿Cómo? No le interesa salir. No le estamos preguntando si le interesa o no. Ve por él. ¡Alf, por favor! ¡Ya todo está listo! ¡No puedo! ¡No estoy de humor para salir en por televisión! ¡Por favor! ¡Por a favor! A un lado. ¡Abre, Alf! ¡Un momento, amigo! ¡Estoy leyendo un libro! ¡Estamos en el aire! ¿Cómo está mi cabello? Ay, despeinado. ¡Gracioso! Ya estamos de regreso, amigos, con Dexter Moyers y Alf. ¿Estás ahí, Dex? Listo, Nigel. Bueno, muy bien. Nos tienes al filo de la butaca y con el alma en un hilo. Queremos conocer a Alf. Sigue encerrado. Parece que por el momento no podré estar aquí. ¿Y por qué no nos sorprendes de una vez? Bueno, es que él está aquí en el estudio, solo que no está a mi lado. Se está polveando la nariz. Le preocupa un poco el que se le vaya a ver muy grande en televisión, tú sabes. Tuvimos que hacer cosas a un lado, Dex. El mundo entero nos mira. Él les aseguró que estará aquí. No sé, no sé qué pasó. Parece que perdimos la conexión con el satélite. ¡Apártese de aquí! El espectáculo terminó, Dexter. Ha sido cancelado. Muy bien, teniente. Terminemos con esta operación. ¡Quiero al extraterrestre ileso! ¡Sí, señor! ¡Alf, ábreme! ¡Oiga! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, amigos, como les dije antes de los comerciales, haya sido un platillo volador o un simple engaño, ya sabemos quién fue. Ahora iremos a otro corte comercial y cuando regresemos, estaremos hablando con Terry Garr. ¡No me toque, cabo! Tranquilo. Todo está bajo control. Disfrute los frutos de su trabajo. Oiga, que no le hagan daño. Hicimos un trato. ¿Y qué le parece este trato, capitán? Usted y sus socias serán enjuiciados. Además, con esto tendré puntos a mi favor. Y el extraterrestre será ejecutado la siguiente semana. No debí confiar en usted. El comité sabrá lo que ha estado planeando todo este tiempo. ¿Sí? ¿Qué es? Esta es la orden de requisición del suero que ordenó para asesinar a Alf. ¿Qué suero? Le refrescaré la memoria. Nivel 3, material biológico, sección 12, área 801, requisitado por usted. Yo no requisité nada, capitán. Es más, si ve de cerca, notará que esa es la firma del teniente Rhys. No es mi firma. ¿Ya vio? Para eso sirven los segundos tenientes, para pagar las faltas. Además, déjeme guardar esto en un lugar más seguro. Oh, amigo mío, mira esto. Oh, qué lástima. Bueno, de todas formas era un papel sin valor. Qué agradable es trabajar con usted. ¡Sargento! ¡Lléveselo de aquí! No me agrada nada. Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. Amigos, una más desde arriba. Y uno, y dos, y kick, y kick. Ah, ¿qué pasa, hermano? ¡Intégrate! ¡Soy yo, tu excorredor de apuestas! Bienvenido. Gracias. ¡Perdona que no me levante! Bien, bien, bien. Tú eras protagonista de nuestra encantadora cacería. De nuestra maravillosa cacería. Pues no te ves tan mal. Pero sí lo estoy. Es más, no podría estar más feliz. Como ves, tu intento de huir te puso hasta el último pelo en el féretro. ¿Cuál intento de huir? ¡Fui secuestrado, soldado! Oh, por favor, los dos sabemos que Hill y Mulligan no actuaron por sí solos. Tú manipulaste sus mentes, confundiste sus ideas. Pues yo creo que tú eres el que me ha confundido todo el tiempo. Escúchame, bola de pelos con liendres. Cuando te exterminemos, les vamos a enviar mensajes a todos los demás extraterrestres que haya. No nos van a volver a intimidar ni a mí, ni a mi mamá, ni a nadie. ¿Me escuchaste? ¿Tu mamá? ¿Dijo su mamá? ¿A qué viene todo eso? Tú volviste loca a mi mamá, tú y tu raza. Ni siquiera conocí a tu mamá. Estoy seguro de que te pareces mucho a tu madre. En 48 horas, el comité se reunirá para determinar tu futuro. O a falta de eso, para ser más precisos, el proyecto ALF está por terminar. No solo el proyecto, también ALF. Ay. Hasta la vista, baby. ¿Me podrían conseguir un capuchino? Aparentemente no. Le confieso que tenía mis dudas acerca de usted, coronel. ¿En serio? ¿Y por qué? Bueno, siempre pensé que usted tenía sus propios planes. Pero obviamente el país entero le merece un voto de confianza. Se lo agradezco, general. Salud. Salud. Hablando de votos, ¿sabe usted cuándo van a ser las elecciones preliminares? En marzo o abril, creo. ¿Por qué? Solo curiosidad. Pasa. Permiso para entrar, señor. ¿Qué ocurre, teniente? Antes de que se reúna con el comité, general Stone, tengo un video que tal vez le interese ver. Ya vimos todos los videos que necesitábamos ver del extraterrestre. Gracias. ALF no está en este video, señor. Sino usted. ¿Qué dice? Observen. ¿Esa es la forma de requisición del suero venenoso que ordenó para asesinar a ALF? ¿Qué suero? Le refrescaré la memoria. Nivel 3, material biológico, sección 12, área 801, requisitado por usted. Yo no requisité nada, capitán. Es más, si ve más de cerca, notará que esa es la firma del teniente Riz, no es la mía. ¿Ya vio? Para eso sirven los segundos tenientes, para pagar las faltas. Además, déjeme guardar esto en un lugar más seguro. Permiso para ser eximido, señor. Permiso concedido. Y el nuevo fallo de este panel es pedirles una disculpa a todos ustedes. Espero que me tomen una foto con uniforme. Absolutamente, ALF. ¡Qué bien! Porque ya tengo las fotos. Solo por hoy, $5.99 cada una. Hasta donde le concierne a este comité, haremos lo posible para garantizar la seguridad y bienestar de nuestro embajador de otra galaxia, ALF. Este embajador está muy bien conservado. Lo sabemos ya. Vimos las notas de consumo. Por último, nos gustaría agradecer a nuestros jóvenes oficiales por su buen trabajo. Al primer teniente Riz por facilitarnos cierta evidencia. Y a la mayor Melissa Hill y al coronel Rick Mulligan por su coraje excepcional y su dedicación al proyecto ALF. Quedando nuestras felicitaciones a todos con sus promociones pendientes. ¿Oíste? ¿Aún soy tu oficial superior? ¿Permiso para discutir en la cena, coronel? Permiso concedido. El banquete que ordenó, señor. Me tomé la libertad de pedir a Arturito, mi asistente, que nos trajera algunos bocadillos. ¡Qué amabilidad! Es lo menos que puedo hacer para demostrarles mi agradecimiento. ¡Vamos, Arturito, que para eso te pagan ellos, ¿eh? Como dicen en la lucha libre, hay refrescos, chocolates. ¡Sírvanse, amigos! ¡Tenemos las golosinas al 2x1! Bueno, si no queda nada pendiente, esta audiencia... ¡Espere! ¡Déjeme hacerlo! ¡Esta audiencia queda inconclusa! Oye, ALF. estás haciendo? ¿Qué tal me vende más? ¡Dame eso! ¡Suéltalo! ¿De dónde lo sacaste? ¡Dámelo! ¡Ayúdame!